lograrse a través de trucos, suerte o alguien conocido. Por esta razón, desconfían y envidian al triunfador. No pueden admitir que solo el trabajo y esfuerzo permanente pueden llevarlo a conseguir sus metas. En vez de tratar de ordenar sus propias vidas, estas personas culpan su falta de éxito a la mala suerte. Siempre tendrán mala suerte hasta que decidan cambiar. La tercera cualidad que diferencia a la persona autodisciplinada es el poder de su imaginación. Las personas autodisciplinadas utilizan la técnica de formulación de metas llamadas imagen sensorial. Las palabras inmortales de Robert Kennedy lo explican muy bien. Kennedy, el mismo un triunfador muy disciplinado, dijo: "Algunos hombres ven las cosas como son y preguntan, ¿por qué? Yo veo las cosas como podrían ser y pregunto, ¿por qué no?". La clave para desarrollar este tipo de imagen es aprender a usar la imaginación de manera clara y creativa. Una vez que haya decidido su meta, debe aprender a visualizarla fuertemente en todos sus detalles y dimensiones. Debe aprender a imaginar claramente las recompensas del éxito a través de la vista, el sonido, el tacto, el gusto y el olfato. Los franceses tienen una expresión, déjà vu, que quiere decir ya visto. La persona autodisciplinada, cuando llega a su meta, tiene ese sentimiento del déjà vu, porque ya han estado ahí miles de veces en su imaginación. Puede estar seguro que el general Patton conocía la sensación de la victoria mucho antes de su primera batalla. Y Ronald Amundsen, al llegar al Polo Sur, debió sentirse como regresar al hogar. El gran director de cine, Alfred Hitchcock, decía que el proceso de dirigir una película le era algo decepcionante. Al tiempo de comenzar la producción de cada una de sus películas, ya había visualizado cada imagen y cada ángulo de la cámara tan claramente en su imaginación que el hacer la película consistía simplemente en ir a través de las tomas. Hitchcock tenía muy claro y firme en la mente lo que iba a hacer antes de comenzar cada proyecto. Aquellos que carecen de autodisciplina también carecen de creatividad. Tienen ideas vagas de las metas que podrían, a lo mejor algún día, querer lograr. Estas personas son muy capaces creando imágenes altamente sensoriales, pero desgraciadamente tienden a aplicar esas imágenes a escenas de fracaso en vez de éxito. La cuarta cualidad destacada por el individuo autodisciplinado es lo que llamamos la orientación sensorial positiva. Los triunfadores hacen hincapié en los logros de su pasado como prueba de su capacidad de éxito. No admiten el fracaso. De hecho, se puede realmente decir que no conocen el significado de la palabra fracaso. Si las cosas al principio no resultan como lo planeado, lo apuntan como una experiencia y siguen trabajando hacia su meta. Las personas autodisciplinadas están tan entusiasmadas por aprender que sienten que cada experiencia de la vida los acerca al éxito. No tienen miedo de buscar nuevas maneras de hacer tal cosa si las viejas no funcionan más. Nunca pierden de vista su meta, pero están abiertas a diferentes formas de lograrlas. Y esta actitud positiva asegura que lo harán. Aquellos con falta de autodisciplina pierden tiempo y energía rumiando sobre los fracasos del pasado. Utilizan la percepción de sus fracasos como un pretexto para no probar otra vez en el futuro, constituyéndose en un círculo vicioso negativo. Desarrollan un miedo al fracaso y el miedo de hacer el esfuerzo. Y el fracaso genera más fracaso. Si usted está convencido de no poder hacer algo, no será capaz de hacerlo. Las características que hemos estado señalando hasta ahora forman la cualidad llamada de autoconfianza. Las personas autodisciplinadas creen en sí mismos y en su capacidad de tener éxito que es completamente inamovible. En el fondo de sus corazones saben que lo pueden hacer y nadie los puede convencer de lo contrario. Cuando Colón salió a buscar un nuevo camino a las Indias Occidentales, los europeos pensaban que estaba loco. El mundo es plano, le dijeron. Si navega hacia el oeste, caerá en el final y será devorado por monstruos. Pero Colón creía que el mundo era redondo y obstinadamente fue a cada reino de Europa hasta que encontró uno que lo apoyó económicamente para poder realizar el viaje que lo llevaría al Nuevo Mundo. El triunfador disciplinado está muy seguro de sí mismo, pero la persona indisciplinada se ve obstaculizada por sus propias dudas. Ese presentimiento de fracaso lo tortura en todo lo que trata de hacer, y efectivamente le cierra la puerta a cualquier posibilidad de éxito que pudiera tener. La sexta característica que las personas autodisciplinadas comparten es su habilidad de planear y organizarse. El triunfador autodisciplinado sabe cómo tomar su meta y fraccionarla en piezas que pueden trabajarse una por vez. Se estipulan prioridades y las tareas importantes se abordan al principio. Esta manera metódica y práctica es la única forma de lograr el éxito, no importe cuál sea el esfuerzo. Cuando Henry Ford diseñó su modelo A, tenía una meta en vista. Quería que cada norteamericano pudiera comprar un auto, su auto. Pero en esos días, los autos se hacían manualmente y el tiempo y el esfuerzo que involucraba hacer cada uno daba como resultado un precio excesivo. Ford sabía que tenía que encontrar una manera más rápida y barata de hacer autos. Entonces trabajó y planeó con paciencia una nueva idea: la línea de producción. Cada persona en la línea llevaría a cabo una sola tarea, permitiendo hacerla con mayor rapidez y eficiencia. Y un auto se podría armar en tiempo récord. La gente se reía y decía que no funcionaría. Pero Ford dedicó años a planearlo en todos los detalles. Y sí funcionó. La línea de producción fue tan exitosa que otras industrias lo empezaron a usar también. El plan meticuloso y paciente de un hombre hizo lanzar una nueva era industrial. Compare a Henry Ford con un hombre común de la calle. Su atención se dispersa y está desorganizado. No tiene idea de qué es lo próximo que va a hacer o piensa en hacer tantas cosas a la vez que no puede controlarlas. Quizás trata de comenzar un negocio, pero ocupa su tiempo contratando personal cuando todavía no tiene clientes ni espacio físico. A lo mejor ha decidido cambiar carreras, pero ya está pensando cómo gastar todo el dinero que va a ganar, aunque todavía le falten 4 años para recibirse y practicar su nueva carrera. Este tipo de persona está perdiendo tiempo y energía. Sin un plan detallado y sin poner en práctica ese plan y seguirlo estrechamente, uno puede pasar toda su vida entre proyectos inconclusos y perder oportunidades de triunfar. Muchas personas piensan que todo lo que se necesita para ser exitoso es una idea brillante. Pero sin el plan, la organización y el trabajo duro, las ideas más brillantes no sirven para nada. Esto nos lleva a la séptima característica común a los triunfadores autodisciplinados: su capacidad por adquirir el conocimiento y la destreza esencial necesaria para llevar a cabo su plan de trabajo. Los triunfadores reconocen la importancia del aprendizaje y están dispuestos a sacrificarse para completar su propia educación. Muchas veces, esto significa volver al colegio. A veces significa semanas o meses de juntar información sobre un tema específico o hablar con las personas indicadas. A veces significa aceptar un nuevo trabajo para adquirir ciertas destrezas. Lo que siempre significa es un compromiso de aprender lo que se necesita para lograr una meta. Si desea ser médico, primero debe estudiar medicina y completar su residencia antes de empezar su propia práctica. Aquel que piensa que puede ser médico sin todos estos requerimientos, está soñando. Si desea tener un negocio, debe capacitarse en ese negocio. Podría hacer un curso determinado. Podría trabajar para otro en el mismo negocio que usted desearía tener y aprender todo antes de abrir algo por su cuenta. Podría tomar un socio que conoce el negocio, asumir menos responsabilidades al principio, observar lo que hace y aprendiendo de él lo imprescindible. Aquellos sin autodisciplina siempre buscan el camino fácil. Hacen cursos de fin de semana pensando que ya están altamente calificados para la nueva profesión. Escuchan el consejo de una persona y piensan que conocen todo lo necesario. Empiezan a hacer negocios sin un plan comercial. Seguir el proceso de aprendizaje es demasiado trabajo. ¿Por qué es tanto trabajo? Porque a la persona indisciplinada le falta paciencia. La característica número 8 en la lista de las cualidades de la autodisciplina. La clase de paciencia que Colón y Henry Ford mostraron. La paciencia que el ingeniero Washington Augustus Rivlin mostró al terminar la construcción del famoso puente de Brooklyn. El padre de Rivlin, John Augustus, fue el ingeniero brillante que diseñó el puente de Brooklyn y empezó a supervisar su construcción en 1869. Iba a ser el primer puente colgante de acero en el mundo, una hazaña de la ingeniería de su tiempo. Pero el proyecto recién comenzaba cuando el padre de Rivlin sufrió un accidente fatal y alguien tuvo que seguir. Ese alguien fue su hijo. Washington Augustus Rivlin siguió donde su padre había dejado. Pero 3 años después, contrajo la enfermedad de Caisson, consecuencia de trabajar tanto tiempo bajo tierra. La enfermedad lo dejó casi completamente paralizado, con mucho dolor y confinado en silla de ruedas de por vida. Algunas personas hubieran abandonado el proyecto bajo esas condiciones, pero Washington Augustus no lo hizo. Se mudó a un departamento en Brooklyn Heights, se sentaba todo el día al lado de la ventana desde donde podía observar el puente mientras progresaba en el trabajo y supervisándolo desde su living. Mensajeros corrían ida y vuelta dándoles instrucciones a los trabajadores. Washington Augustus trabajó por 11 años de esa manera hasta que se inauguró el puente en 1883. Como es obvio, la paciencia del joven Rivlin tuvo su recompensa, principalmente porque él, como otros triunfadores autodisciplinados, no fueron inhibidos por el tiempo. Rivlin se hubiera sentado 20 o 30 años al lado de la ventana de ser necesario sin quejarse hasta terminar la obra. Tanto significaba para él. Más tarde en este programa, exploraremos juntos la relación entre el tiempo y la persona autodisciplinada. Por ahora diremos que el tiempo no es importante para aquellos involucrados en la búsqueda de su meta. Las horas pasan como si fuesen minutos, las semanas como si fuesen días y los años como si fuesen meses. El autodisciplinado no se preocupa por el tiempo. Ven al tiempo como un instrumento. Los logros llevan tiempo y las personas que desean triunfar tienen todo el tiempo del mundo. Porque en todo momento que están trabajando hacia esa meta, saben que están un minuto más cerca de lograrlo. Y para el autodisciplinado, llegar al final es parte de su objetivo, la mitad de la diversión. El indisciplinado ve al tiempo como su enemigo, algo que hay que vencer. Los escuchará decir, «Quiero todo ahora, no puedo esperar». Desgraciadamente, estas personas no se dan cuenta que el tiempo pasará de cualquier modo y que si no están trabajando tras su meta, igual pierden el tiempo que sienten es tan importante. El autodisciplinado es persistente. Esta es la novena cualidad que contribuye a su éxito. Tienen todo lo que necesitan para mantenerse con su imagen, pase lo que pase cada día. No se dejan vencer a pesar de los rechazos, contrariedades u otras opiniones. Son implacables en la búsqueda de sus metas y sueños propios. Los autodisciplinados son en realidad muy inflexibles. Logran sus metas a pesar de las contrariedades. Cuando están desilusionados, buscan nueva inspiración y motivación de las imágenes sensoriales del éxito. Y eso es suficiente para recargar el impulso necesario para seguir adelante, haciendo el esfuerzo. La escaladora Hallie Hawkins es un buen ejemplo de alguien que no se dio por vencida cuando se enfrentó con contrariedades. Decidió escalar un camino particularmente difícil y peligroso del Yosemite, llamada El Capitán. Hallie emprendió esta subida para demostrar que su dislexia, un desorden del aprendizaje del cual sufre, puede superarse. Mientras escalaba, se resbaló y sufrió una herida profunda en su mano izquierda tan severa que casi perdió por completo el uso de su mano. Podría haber parado ahí, pero no lo hizo. Lo que empezó como una escalada de 6 días, se convirtió en una prueba tortuosa de 8 días a medida que Hallie trabajó con una mano, sosteniendo su mano herida sobre su cabeza para disminuir el dolor. Hallie llegó a la cima e inmediatamente anunció planes de abordar otra escalada difícil. No hay dudas que lo logrará, porque tiene la marca de una triunfadora disciplinada. Los indisciplinados son desertores fáciles. abandonan cuando hay trabas. Están más interesados en divertirse que en trabajar. Aún peor, encuentran imposible el poder disfrutar mientras trabajan. Esto nos trae a la décima y última característica del triunfador autodisciplinado: la capacidad de sentir placer mientras se trabaja para la meta. Estas personas se entusiasman con sus metas y se compenetran fácilmente en el trabajo que permite llegar al objetivo. Se interesan por aprender, disfrutan poder adquirir nuevas destrezas y la pasan bien mientras emprenden sus ambiciones. Para el muy disciplinado, la palabra trabajo no existe. Su trabajo es su vida y la fuente principal de placer. Cuando llegan al éxito, muchas veces dicen: no puedo creer que soy rico haciendo esto, es tan divertido. Y muchos seguirían trabajando igual, aunque no estuvieran ganando dinero con ello. Para el indisciplinado, lo estresante, doloroso y aburrido de la vida es el trabajo que debe ser tolerado entre periodos de placer. Estas son las personas que viven para los fines de semana, aceptando trabajar solamente porque les brinda el ingreso para gastar en diversión. Y estas también son las personas que no desean trabajar horas extras o llevarse trabajo a la casa, salvo si se les paga más. No trabajarán más solo por lograr un ascenso o la posibilidad de un trabajo mejor. Ahora que hemos identificado las 10 cualidades comunes a todos los triunfadores autodisciplinados, nos gustaría que usted se compare con las características del modelo que recién planteamos. Esta autovaloración le dará una buena idea de sus fortalezas y debilidades. Luego de haber terminado de escuchar esta sesión, pase a la página 11 de su guía de estudio y siga las instrucciones para completar el formulario de valoración personal. Resumiremos las características de los triunfadores autodisciplinados. Primero, tienen un sentido de propósito bien definido y seguro. Saben lo que quieren. Segundo, buscan modelos positivos como inspiración y aprendizaje. Tercero, utilizan ricas imágenes sensoriales y una imaginación clara para preparar el camino de sus propios logros. Cuarto, tienen una orientación sensorial positiva. Esperan triunfar en vez de fracasar. Quinto, creen profundamente en su capacidad para triunfar. Tienen una autoconfianza inmensurable. Sexto, tienen la capacidad para planear y organizar. Pueden fraccionar lo que quieren lograr en etapas manejables y establecer las prioridades que les permitan llevar a cabo primero las tareas más importantes. Séptimo, saben cuándo y cómo adquirir conocimientos esenciales. No se asustan ante la idea de aprender algo nuevo. Octavo, tienen paciencia. El paso del tiempo no los molesta. Seguirán trabajando hacia su meta sin importarles el tiempo que tarden. Noveno, son perseverantes. Son inflexibles y no se dan por vencidos aun cuando se presentan dificultades. Décimo, ven el trabajo como un placer, ya que el trabajo los está acercando a su meta, que será su premio final. Ahora, apague el cassette y determine su puntaje en el formulario de valoración personal. Cuando lo haya terminado, prenda el cassette nuevamente. Bienvenido. Esperamos que no se haya desilusionado demasiado con la valoración honesta de dónde se encuentra en cuanto a la autodisciplina. Recuerde, ya ha tomado los primeros pasos hacia un cambio positivo en su vida, y experimentará ese cambio al terminar este programa. Nada le será imposible una vez que haya desarrollado y asentado este poder inspirador y duradero de la autodisciplina. Y como verá pronto, la autodisciplina no es tan difícil de conseguir. Usar este programa será su primer paso en adquirirla. Ya está en camino. En la próxima sesión, exploraremos el poder detrás de las características que hemos visto recién. Aprenderá por qué son tan importantes en el desarrollo de la autodisciplina y para qué le pueden servir cuando ya las internalizó. Y estará más próximo en el camino hacia el entendimiento y desarrollo de la característica que le dará el poder del éxito. Aquí, Finaliza el lado 2. Sesión 3, cassette, lado 3. Nuestro fuego interior. 7 pasos para desarrollar una voluntad de hierro. Al terminar la sesión 2, usted ya debería tener una imagen clara de sus fortalezas y debilidades, comparándose con el modelo del triunfador autodisciplinado. A lo mejor, es la primera vez en su vida que ve objetivamente las actitudes y comportamientos que le han impedido el desarrollo de la autodisciplina para lograr sus sueños y ambiciones. Ya que tiene una mayor comprensión de las 10 características del triunfador autodisciplinado, ahora le brindaremos la base científica de este destacado programa de autodisciplina de CyberVision. En esta sesión, aprenderá cómo los recientes descubrimientos científicos han permitido que usted adquiera, grabe y conozca el método para enfocar el poder de la autodisciplina, el poder para lograr todo lo que su corazón desea lograr. Ese poder es el que hace diferentes a los triunfadores de la masa, de aquella multitud que el filósofo y escritor americano Henry David Thoreau describe como vidas tranquilamente desesperadas. Es ese poder el que motivó a los grandes triunfadores, como el doctor Jonas Salk, Ludwig van Beethoven, Albert Einstein y Mahatma Gandhi. ¿En qué consiste ese poder? ¿Cuál es la fuerza que impulsa a los grandes triunfadores a persistir en sus esfuerzos durante un largo plazo que puede ser de 10 años, 20 años e inclusive toda una vida? Más importante que eso es saber cómo conseguir esa fuerza, si pudiéramos llegar a definirla o aislarla. La fuerza existe y tiene una base científica. Al terminar la clave del éxito, el poder de la autodisciplina, entenderá sus orígenes, su fuerza y su poder, y estará equipado con todas las herramientas necesarias para permanecer en contacto permanente con esa fuerza que le permitirá lograr todo lo que desea. Hay muchos programas de automejoramiento que, igual que una dieta de moda, ofrecen buenos resultados a corto plazo, pero dejan de actuar después de varios días o semanas. Estos programas generalmente dependen de una de las 3 formas de motivación. La primera es la evangelical. Un orador virtuoso, lo llamaremos orador X, llega al pueblo con promesas de aumentar la motivación y la producción luego de un solo seminario o de una serie de ellos. Su jefe quizás lo estimula a usted y a sus compañeros de trabajo para ir al seminario y hasta le compra las entradas. Esa noche, usted va a la reunión y el orador lo emociona. Como así también la música, las canciones y las consignas que escucha. El orador le transmite una sensación llena de emociones. Siente el poder incrementarse en su interior a medida que le hablan sobre la importancia de que usted saque a la luz toda su potencia, de que trabaje mejor, con más entusiasmo y más intensidad, utilizando sus talentos y toda su mente. Todos los que lo rodean sienten lo mismo. Es verdad, dicen, podemos ser más productivos, tener una mejor actitud y seguir adelante si queremos. El ambiente se carga de un entusiasmo colectivo. Al día siguiente, llega media hora más temprano y se va media hora más tarde del trabajo. Lo mismo sucede al otro día. Empieza a planear nuevas maneras de realizar las tareas más efectivamente. Se siente más contento con el trabajo que lleva a cabo. Las semanas siguientes dan la impresión de estar haciendo más trabajo en menor tiempo. Pronto, su entusiasmo disminuye y su ritmo se desacelera. Aunque tenga los cassettes de la conferencia, es difícil mantener esa emoción original que sintió durante la presencia del orador. Tampoco tiene el entusiasmo colectivo y la energía que sintió en esa reunión. Se está cansando y aburriendo. Su jefe observa una disminución en el trabajo después del aumento artificial y cuando el próximo orador llega al pueblo, llamado orador N, ya tiene las entradas en su mano. Esta manera de motivación evangelical puede traer resultados a corto plazo, pero crea una dependencia externa. Es como la drogadicción. necesita cada vez más del estimulante externo para llegar a la falsa sensación de bienestar. Cuando le inyectan una dosis de motivación, se entusiasma, pero a la larga pierde ese estado inicial de euforia. El mismo problema presenta la segunda herramienta de motivación en la que se basan la mayoría de los programas, los premios. Como el dinero, aumentos en el sueldo, estas recompensas muestran que ha complacido a su jefe. Este método funciona con los chicos. Desgraciadamente, en los adultos crea una dependencia de tipo infantil en relación a las recompensas externas. Igual que con el orador evangelical, este método de recompensas solo da resultados a corto plazo. Los premios externos no aumentan el compromiso individual, y la mayoría lo acepta pensando que lo merecen y no porque hayan hecho un esfuerzo mayor. Los premios manipulan a las personas. Los que los dan siempre están pensando cómo seguir motivando a su personal. Para que sea verdaderamente efectiva la motivación, debe venir de nuestro interior. El tercer tipo de motivación es uno muy común: el miedo. El humorista Carl Reiner y Mel Brooks crearon un álbum cómico en los años 60, en el cual Reiner entrevista a Brooks, un hombre de 2000 años de edad. Queriendo saber cómo fue la vida en el pasado tan lejano, le pregunta: ¿cuál fue el principal medio de transporte en esos días? Brooks responde: el miedo. El miedo me transportaba. ¿Miedo?, le pregunta a Reiner confundido. Brooks responde: sí, miedo. Cuando un animal gruñía, corría 2 millas en un minuto. Es verdad. El miedo es un gran motivador. Si no realiza las tareas, algo indeseable pasará. Perderá su empleo y no podrá pagar las cuotas del auto, de la casa, de la universidad. Pensando en todo eso, se motiva para seguir trabajando. Aunque el miedo traiga resultados a corto plazo, también traerá resentimiento y un gran agotamiento. En poco tiempo estará furioso con el sistema que lo envuelve. Y la furia hace que produzca menos, y su consecuencia es el aumento del miedo. Es un círculo vicioso con un final poco feliz. Todo esto muestra claramente que estos sistemas de motivación realmente no motivan. Cada uno de estos sistemas depende de estímulos externos y situaciones artificiales. Y cada uno depende de un inicio cargado de emoción que rápidamente disminuye cuando la nueva situación se vuelve hábito. En el pasado, usted habrá probado varios de estos programas de motivación o de logro de metas. A lo mejor contribuyeron a su autoconocimiento. Si es así, sabrá que solamente el autoconocimiento no es suficiente para motivar cambios. Es fácil identificar aquellas conductas que lo llevan a la derrota. Es fácil planear estrategias para eliminarlas. Es fácil decidir empezar de nuevo. Pero es difícil que esos cambios duren hasta que se tornen en un hábito. Tener un mapa para viajar no es suficiente. Usted necesita energía. La clave para el desarrollo de la autodisciplina, el poder de perseguir constantemente una meta a largo plazo hasta lograrla, es la energía de la motivación interior. Sería maravilloso si naciéramos con toda la paciencia, impulso y habilidad para lograr metas o completar un proyecto a largo plazo. Pero no es así. La autodisciplina es un comportamiento adquirido. Años de investigación de las universidades más importantes de Estados Unidos, principalmente la Universidad de Stanford en California, lo demostraron. Y la propia investigación de Cyberbrison acerca de las últimas teorías del aprendizaje han confirmado que la autodisciplina es una característica adquirida con una base sólida en el conductismo científico. La neuropsicología de la autodisciplina ha sido desarrollada a partir de la información de dos fuentes importantes. Nuestra información se obtiene primero observando cómo las personas aprenden y segundo, de los descubrimientos revolucionarios acerca de la estructura y la organización del cerebro humano realizado por el Dr. Pribram. El Dr. Pribram, jefe del Laboratorio de Investigación de Neuropsicología de la Universidad de Stanford, es uno de los investigadores más respetados en el mundo. Entrenado como neurocirujano, su investigación acerca de la función cerebral despertó interés en las ciencias del comportamiento humano. Su trabajo pionero en ambas áreas llevó a que ambas se fusionen en la ciencia de la neuropsicología. Como neuropsicólogo, el Dr. Priebram estudia cómo el sistema nervioso y sus componentes